y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos hablando del ni una menos. El tema de la violencia de género, como siempre decimos, es un tema de nuestra agenda cotidiana y por eso las radios comunitarias nos sumamos a las movilizaciones que se hicieron en distintos lugares del país, con coberturas especiales de las radios y también con una edición especial de nuestro informativo. Y pasaron cosas y siguen pasando cosas a partir de lo que ocurrió el otro día, el miércoles pasado. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente obviamente del Gobierno Nacional, anunció la puesta en marcha de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género. El anuncio es nuevo, pero por lo que sabemos, el trabajo que se viene realizando para que esto sea una realidad no es de ahora. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Ana Oberlin. Ella es directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hola Ana, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Defarco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, yo decía que no es un anuncio nuevo de la puesta en marcha de este registro, pero que el trabajo que se viene haciendo lleva ya un tiempo. Exactamente, hace ya un año, alrededor de un año que estamos trabajando. Tuvimos toda una etapa previa para primero conocer qué es lo que había en el Estado, si había algo de similares características a lo que había dado instrucciones el secretario de Derechos Humanos de crear para no duplicar ningún trabajo que se estuviera haciendo. Entonces primero tuvimos toda una ronda de reuniones previas con personas que están en distintos organismos del Estado, como por ejemplo la Procuración Nacional, el Área de Género, la Defensoría, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, el INDEC, con distintos organismos del Estado para ver qué es lo que había, y después de eso, cuando tomamos conocimiento de algo que ya teníamos, digamos, casi como una certeza, que era que no había ningún registro, empezamos a trabajar en nuestro registro. Pero primero quisimos tener estas reuniones para informarnos bien acerca de qué existía y qué no en el Estado para no duplicar trabajo. Ana, ¿y para qué va a servir este registro? Este registro básicamente tiene como objetivo poder analizar, pero haciendo un análisis no solamente cuantitativo, esto es no solamente decir qué cantidad de femicidios se cometen en la Argentina, sino hacer también un análisis cualitativo, de los casos. A nosotras nos interesa particularmente poder hacer un análisis profundo de cómo son los casos, en dónde ocurren, cómo ocurren, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, si hubo intervenciones estatales previas, principalmente si previo al femicidio hubo alguna actuación del Poder Judicial, si hay alguna denuncia previa, un análisis profundo de cuáles son estos casos, de qué se trata, para poder después diseñar políticas públicas bien precisas para poder dar respuesta a esto, que es una preocupación generalizada, como quedó demostrado en la masiva marcha del 3 de junio, ¿no? Ajá. Ana, mi compañera Flavia Campés te quiere hacer una pregunta. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, queríamos saber de dónde van a salir esos datos, cómo se va a trabajar para generar justamente este registro. Bien, primero decirles que nosotras ya estamos trabajando. Lo que pasó el viernes es que se terminó con todo el trámite administrativo, que lleva bastante tiempo, como ustedes saben, y por eso se formalizó el viernes. Tampoco nosotros queríamos hacer un uso oportunista, porque esto es una política pública seria, no de coyuntura, antes de la marcha salir a anunciarlo. Esto digo para aclararlo, ya estamos cargando hace un tiempo los datos, y los datos provienen de distintas fuentes, principalmente de datos que vienen directamente hacia la... porque en la Secretaría de Derechos Humanos recibimos muchas denuncias de estos casos. Hay distintas áreas de la Secretaría que atienden al público y reciben presentaciones. También hay otras áreas del Estado, como el Consejo Nacional, con quien estamos trabajando en conjunto para la creación de este registro, que también reciben este tipo de casos. Además, lo que sale en las redes sociales, lo que sale en la prensa y fundamentalmente en el Poder Judicial, porque la idea de esto es poder, una vez que tenemos el dato de un caso, poder conseguir el expediente judicial para hacer un análisis, como decía antes, bien profundo de también cuál fue la actitud del Poder Judicial frente a estos hechos. Ana, esas son las fuentes que nutren principalmente nuestro, y obviamente que las organizaciones sociales, las organizaciones del movimiento de mujer, del movimiento feminista y del movimiento de organizaciones que lucha por los derechos de la mujer también nos acercan casos. ¿Este va a ser el principal registro que va a haber desde el Estado Nacional, desde el Gobierno Nacional? Lo pregunto por teniendo en cuenta que a la hora de intentar recolectar la información y los datos de los antecedentes de cada caso, por ejemplo, en el caso de la justicia, debería tener cierto peso por sobre cualquier otra iniciativa que se pueda tomar desde algún otro organismo. Sí, nosotros tenemos además ya un acuerdo desde noviembre del año pasado, las provincias, porque estos son delitos provinciales, esto también es un detalle importante, o sea, son investigados por la justicia provincial, no por la justicia federal. Entonces, desde el año pasado, desde el 13 de noviembre del año pasado, se hizo un acta compromiso por parte de las instituciones gubernamentales de derechos humanos provinciales que firmaron un compromiso para colaborar con este registro. Por esa vía también vamos a obtener, por la vía provincial, los expedientes judiciales y la información judicial. Sí, digamos, es un tema complejo porque es el Estado Nacional. Lo que pasa es que no hay otra manera porque esto ocurre en todo el país, lamentablemente. Entonces necesitamos registrarlo a nivel país. Y además hay que tener en cuenta que este Estado federal es quien da respuesta a los informes que nos piden los organismos internacionales. Y es una preocupación de los organismos internacionales lo que está ocurriendo en nuestros países en relación al femicidio. Ana, ¿y tienen una idea, una estimación de cuándo podrán darse a conocer los primeros datos o el primer relevamiento de este trabajo, de lo que vaya recogiendo esta unidad de registro? Nosotras lo que queremos hacer es, antes de terminar la gestión, el 10 de diciembre, es presentar un informe preliminar y obviamente que va a ser parcial, pero poder presentar un primer informe porque, como les dije antes, como ya venimos trabajando, seguramente hacia fin de año vamos a poder tener, aunque sea un informe preliminar para presentarle a los argentinos y argentinas que están con mucha expectativa con este tema, como dije antes, por la movilización, lo que quedó demostrado con la movilización del miércoles, ¿no? Ana, ¿qué datos o qué teléfono o dirección podrías darnos para la audiencia que está escuchando y que quiere aportar y suministrar información para formar parte de este registro? Todos los datos del registro están en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora vamos a ir a agregar un teléfono de contacto y el mail del registro, así que les pedimos que revisen la página de la Secretaría de Derechos Humanos, donde va a estar todo publicado para que quien quiera aportar información pueda hacerlo. Muy bien, Ana Oberlin, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Muchísimas gracias por esta entrevista con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, muchas gracias a ustedes porque la verdad que es muy importante el trabajo que hacen de difusión de estos temas porque es una forma también de instalarlos públicamente que creo que es parte de lo que necesitamos todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.